20 años contra la opresión, 20 años contra la censura, 20 años contra los impunes de siempre, 20 años de resistencia. Radio Futura, 20 años de comunicación alternativa.